was a secret fantasy of the vato, living in or out of a pachucada. Put on this suit, play the man, más chupote que la chingada. ¡Órale! Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos de regreso aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Somos Sinestesia Radio, yo soy 97 Soles y Federica García, aquí acompañándonos en la cabina. Ya estamos de regreso, hace mucho tiempo que no estábamos por acá. Cierra sus transmisiones 99.1 Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas. Esta emisora es una iniciativa de la sociedad civil. ¿Cómo? Que hace mucho tiempo, porque la última vez que venimos no funcionaba tampoco, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. Ahorita tenemos un helicóptero acá adentro, este super locochón, ¿no? No sé qué pasa. Estamos aquí al aire. Le estoy tratando. Cálmate. Le estoy tratando aquí de poner. No es si se pelea con la compu. Me estoy peleando con la computadora acá porque yo quiero poner una canción que es como. Eso que se oye al fondo, o sea, yo me escucho al fondo. A ver, otra vez, tenemos que retomar esta cosa que es la radio, con mayúsculas. Bueno, tenemos que agradecer a todo el respetable público, pública, a la res pública y a los reses públicos, que nos sigan escuchando, que hayan esperado tanto tiempo. Para esperarnos, ¿no? Sí. Nos estaban esperando. No sé por qué nos estaban esperando. La verdad es que este programa es súper chafa. Estamos entrando muy tarde. Estamos entrando a la 1:00 p.m. Hace media hora que debíamos haber comenzado. Sí. Nos estamos perdiendo. Pues ya nos perdimos la entrevista. Ya el entrevistado ya se fue. Los entrevistados ¿sí? ya se desconectaron y se fueron. Ay, de juerga. Lástima. Entonces ahora vamos a tener que hablar a lo loco, así. Hay muchas pues cosas de qué hablar. Sí, ¿no? Eso. Esta es Sinestesia Radio. Estamos en la 99.1 Frecuencia Libre. Le recordamos, el teléfono en la cabina es 044-967-103-2834. El correo de Frecuencia Libre es frecuencia-libre-991@hotmail.com. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como 97 Soles, en el Cari Libro y en Twitter, así como todos los mexicanitos así, Twitter. O sea, cuando hasta cambian el y uno tiene que cambiar el tono, ¿no? Así de. Es que yo estoy hablando aquí en la radio en vivo, pero mi Twitter, el Twitter, o sea, el pajarito que canta así, que tiene el simbolito del pajarito, que es una empresa muy importante y que hace muchos millones de dólares porque nosotros estemos mandando 40 caracteres. En fin, bueno, en Twitter soy Blimunda con B de vaca. Con B de vaca, sí. B de vaca. No en inglés, no en francés, en español. Ajá. En Castilla, como dicen acá. Y bueno, esto es Sinestesia Radio. Ya estamos en vivo. Otra vez, de regreso, después de más de un mes. Estuvimos fuera del aire. ¿Y dos? ¿Cómo? Casi 2 meses. Casi 2 meses. Ajá. Sí, no manches, claro. O sea, estábamos así como que, bien lejos, ¿verdad? O sea, eso que estamos escuchando es una rolotototototota que no es cierto, es una rola que para toda la generación de los años que en los años 80 escuchó un negrito que empezó a blanquearse. Ay, perdón, no es negrito, un afrodescendiente que empezó a caucadescenderse, ¿no? Porque era caucásico o algo así. Bueno, que empezó a hacerse como Liz Taylor, hizo esta canción, el tema original, de esta rola, a ver si alguien del público aquí la identifica y nos manda un mensaje, nos escribe por Facebook o por Twitter o por... nos manda un mensajito, si a ver si alguien anda vivo del otro lado. ¿Cuál es esta canción? ¿No? ¿Cuál es esta canción? Es una pieza muy interesante. Muy interesante. La versión esta, ¿eh? No, no, no la pieza original. La pieza original era bastante, pues así, pop, ¿no? Pop, pop, pop, pop, pop gringo. Pero esta es una versión así de Lux, que hace un compositor, cantante, intérprete, también afrodescendiente, ¿no? Y bueno, ahí la vamos a dejar. El día de hoy, ya que estamos de regreso, después de que nos fuimos a viajar a... ¿Dónde nos fuimos a viajar, Sofi? Pues, yo me quedé, ¿eh? Ah, sí, ya cierto, tú te quedaste aquí. Uy, qué mala onda. Bueno, no, pues nos fuimos bien lejos, ¿no? Bueno, yo me fui. Sí. Mi alter ego se fue conmigo. Andábamos allá por el sur, más al sur de acá. Y pues por eso no habíamos tenido el programa, porque andábamos fuera. Primero porque se descompuso la consola, ¿no? Sí, fue primero. Y luego de que lo intentamos y peleamos y batallamos y al final nos llegó un mensaje diciendo, no, pues si les había llegado un correo que ya estaba descompuesta la consola, ¿por qué fueron a la cabina? Correo que ciertamente no nos llegó. No. Pero pues agradecemos a todas las compañeras, a los compañeros de la 99.1 que nos tienen de regreso, ¿no? Uh-huh. Que nos aceptaron desaparecer un tiempo. No por mala onda, sino porque teníamos que viajar. O sea, la vida es un viaje, ¿no? Y entonces, pues hay que irse. Hoy, el tema de hoy, Sofi, es... ¿Cuál es el tema de hoy? Olvidé. Es el fusil de oro, o el cover de mi vida, ¿no? Aquí no cobramos cover, ¿no? ¿No? No, no. Usted puede prender y encender y apagar el radio a la hora que le dé la gana. O salirse de internet a la hora que le dé la gana, ¿no? No hay cover. Puede entrar. ¿Eh? Sí, entra. Entonces, el tema de hoy es el cover de mi vida. O el fusil de oro, ¿no? Pues la rola que me fusile más chido. Ajá. Como que quien dijera, ¿no? Y ahorita voy a decir a la Sofi que la Sofi no está escuchando nada. Bueno, sí está escuchando el helicóptero que tenemos acá. Sí, pero no sé qué se escucha. Pero no está escuchando la pieza musical que tenemos de fondo, que se llama Yesterday. Ah. Pero o qué sea, versión. De The Beatles, de los Beatles. Okay. Los Beatles, como dicen allá en mi pueblo. Los Beatles. Estamos escuchando la versión más versionada, la canción más versionada de toda la historia del rock internacional. Es esa canción que están escuchando de fondo, así con el violincito y con Paul McCartney y así. Y imagínense a George Harrison. Siempre fue difícil imaginarse a George Harrison cuando escuchabas la rola. Pero los vamos a dejar y ahorita regresamos a hablar de los demás temas. Vamos a dejarlos con el cover de esta canción. un cover muy particular. A ver, escúchenlo y aquel que identifique quién canta este cover, pues que nos avise, porque yo no sé quién. Bueno, esa es una versión de Yesterday, de una banda que la verdad a estas alturas no me acuerdo quién era, Sofi. Es mala onda, aparte, mala onda, no les puedo decir quién es esa banda que está haciendo esta interpretación en tipo soul, ¿cómo sería soul? De Yesterday, la canción más versionada de toda la historia de la discografía, o sea, desde que se inventaron los discos para acá, pues, ¿no? Hay un montón de gente que dijo, pues vamos a hacer qué, no vamos a hacer nada, vamos a hacer la versión de una canción que ya es famosa y vamos a hacernos famosos con la versión de una canción que ya es famosa de una gente que ya es famosa, ¿no? Entonces ahorraron todo el trámite de construir sus propias canciones y etcétera, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a tener de fondo las versiones de canciones de todo tipo. Tenemos un montón de seleccionadas, esperemos que nos dé el tiempo, lo que nos resta del día. Ay, no es cierto, no vamos a tener todo el día para nosotros, aunque quisiéramos, pero no vamos a hacer eso. Vamos a aprovechar la hora que nos, ahora sí que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. De la canción, hay muchos temas de qué hablar. Vamos a cambiar, vamos a dar un giro. Ahora sí nos vamos a meter en materia, ¿no? Porque, como decía Cricri, llueve. Uy, cómo llueve. Pero hay un montón de cosas. En este mes y medio, casi 2 meses que estuvimos fuera del aire, han ocurrido cantidad de cosas. La primera de la que vamos a hablar, que tiene que ver con un asunto de la música, ¿no? Bueno, no sé si tiene que ver con un asunto de la música, porque se trata del Commander. pues, sí. Pues, se trata del narco, él es, sí, ¿no? Y de la política, sí, local. Me parece. Para que no digan que hablamos solamente de la cosa del mundanal mundo, ¿no? O sea, hablamos de lo que pasa acá en Chiapas. En Chiapas, no en Chapa, sino en Chiapas. Pues resulta que el Commander iba a tocar acá en Tuxtla, ¿no? Iba a dar un concierto el pasado 5 de junio, ya estamos en junio. El pasado 5 de junio iba a tocar en la Plaza de Toros, San Roque, se llama la Plaza de Toros, ¿no? Allá en Tuxtla. La gente pues andaba súper prendida, así de ¿quién tiene un boleto para...? O sea, en las redes sociales aparecían, ¿quién tiene un boleto para ir a ver al Commander? Y bueno, la gente estaba desatada, así de ¡oh, el Commander va a venir! ¿Quién es el Commander? El Commander se llama Alfredo Ríos. Es un cantante que estudió canto, ciertamente. Estudió música, ciertamente. Estudió música, es un ciudadano, dicen los que saben que se debe de decir México-Norteamericano, ¿no? En realidad es un gringo de ascendencia mexicana, ¿no? Es decir, es un chavo que nació en Estados Unidos, que creció en Estados Unidos, que estudió en Estados Unidos, de padres mexicanos y pues, que habla español. Pues, ¿no? Porque tiene papás que hablan español. Él es el Commander. Bueno, este tal Alfredo Ríos es el Commander. El Commander, para los que no lo conocen, ¿qué? Pues canta narcocorridos, ¿no? Así se llama, narcocorridos. Ahora les llaman música alterada, el movimiento alterado, ¿no? Pero pues no cuál alterado, o sea, lo único que nos alteran es la economía y la vida pública. El caso es que iba a tocar acá, en Tuxtla, el jueves. Ya todo el mundo estaba preparado, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que resulta que había un gran chisme atrás de todo el asunto, ¿no? ¿Y cuál es? El chisme atrás de todo el asunto es que este cantador de narcocorridos y de música romántica super mega recontra ñoña, pues un diario, una publicación periodística que le llaman de acá de Tuxtla también, pues le dio un periodicazo al gobierno del estado y al gobierno municipal de Tuxtla. Diciendo pues que el gobierno municipal y el gobierno del estado pues andaban ahí como moviendo la cosa para que se diera el concierto del Commander. El municipio y el estatal, ¿no? El güero y el otro, ¿cómo se llama? El presidente municipal de Tuxtla. No me acuerdo cómo se llama, la mera verdad. Tampoco importa. O sí debería importarme. Bueno, entonces que el presidente municipal de Tuxtla y el gobierno estatal dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver en la onda del concierto del Commander, ¿no? Pero en los carteles aparecía la publicidad del gobierno municipal, el logo del gobierno municipal y el logo del Chiapas nos hunde o el Chiapas se hunde, ¿no? Del gobierno estatal. Está muy bueno saber qué hace la promoción. Pero ellos no estaban haciendo nada. Ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver. No. Es un accidente. Tomaron el logo. Es una actividad cultural, económica, libertad de expresión, I love you, la humanidad. Y esas cosas, ¿no? Pero pues la propaganda parece. Los carteles que se pegaron en Tuxtla, en San Cristóbal, pues tenían el logotipo del gobierno municipal, el logotipo del gobierno estatal. Entonces, a ver, esperen, ¿no? Sí. Cuando este periódico, de cuyo nombre no vamos a darlo porque es hacerle publicidad, y aquí no estamos para hacerle publicidad a nadie más que a la 99.1 frecuencia libre, y no cobramos, pues le sacó la nota periodística diciendo así que pues que qué onda, ¿no? Que el gobierno municipal qué tenía que ver ahí en el concierto del narcocorridos del Commander, ¿no? Entonces ya quitaron esos primeros carteles que habían sacado ya hace unas semanas y pusieron otros donde no aparecía el logotipo del gobierno municipal y el logotipo del gobierno estatal. Y decía, no, ya ven, no tenemos nada que ver. Fue un error. Entonces pasaron los días. El presidente municipal dijo, no, nosotros no vamos a prohibir ningún concierto porque estamos a favor de la libertad de expresión. Y este discurso que rayan también los gringos, que donde viven todos los que cantan narcocorridos. Dice, no, nosotros no vamos a prohibir, porque una parte de la sociedad crítica, dueños de medios de comunicación, digamos sus nombres, pues decían, pues ¿cómo van a fomentar el narcocorrido? O sea, ¿qué les pasa? O sea, están fomentando el asesinato de gente, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de dinero, el tráfico de influencias, los políticos corruptos, toda esa cosa tan fea que trae la narcocultura. Y ellos decían, no, nosotros no vamos a prohibir nada. El presidente municipal decía, no, yo... Sería una violación a la libertad de expresión que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no cometerá. Eso decía el presidente municipal. Y prohibía. El gobierno del estado se hacía como que yo no escucho nada, ¿no? Yo va a ser en Tuxtla, no es un asunto del gobierno del estado. Se hacían los locos. El caso es que al fin de la historia, el día jueves, cuando ya todo el mundo tenía boleto en mano, había comprado su boleto, estaban ya listos, dejando a los niños con la abuela para que los cuidara y así, y todo el mundo estaba dispuesto a ir al concierto del fulanito de tal, pues que no, que a la mera hora el gobierno municipal mandó un montón de policías a decir que no iba a haber concierto. ¿Y por qué cancelaron? No se sabe. O sea, nadie ha declarado públicamente hasta el día de hoy por qué. ¿Por qué cancelaron el concierto? El caso es que lo que decía el gobierno municipal y el gobierno estatal que no iba a suceder, es decir, cancelar un concierto y atentar contra la libertad de expresión, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, sucedió. O sea, al final no hubo concierto. No hay lógica. Se dice por ahí que el gobierno municipal y el gobierno estatal habían invertido para que este concierto sucediera. Es decir, si tú pagaras tu entrada o no, no había tanta bronca porque el gobierno estatal y municipal ya habían pagado, ¿no? La cosa es que hay una serie de empresarios que ya habían traído también al comando. El Commander estuvo, si no mal recuerdo, el año pasado aquí en Tuxtla, en San Cristóbal. En Villa Viciosa, en la Plaza de Toros, en la Plaza de la Feria, ¿no? La Feria de las Flores. Ah, no, esa es otra feria. Las Ferias de la Paz, que le llaman, ¿no? De la Paz, ¿qué le llaman de la Paz? Por la paz, ¿no? Los narcos son muy pacíficos, ya ves que los narcos, sí. O sea, solo matan en defensa propia o cosas parecidas, ¿no? Son súper pacíficos. Bueno, la cosa es que pues ya había venido aquí a San Cristóbal, ya había ido a Tuxtla también. Esta es la segunda vez que le cancelan un concierto al Commander. En teoría el Commander sigue cobrando. Es decir, o sea, que tú me canceles un concierto no es un problema para mí, tú me pagas. Ese es tu problema, o sea, si lo pudiste organizar bien, si no, pues bronca, ¿no? Ajá. Sí. Ese es asunto tuyo. Y pero pues, hay algo que no entiendo yo, porque debe ser diferente de, porque en Francia, por ejemplo, es el artista que quiere hacer su concierto, que hace su gira, y entonces que es él que tiene los gastos y que elige dónde se va. Entonces no entiendo por qué aquí funciona muy raro. O sea, la cosa es todo funciona extraño, ¿no? El caso es, el chisme del asunto es, qué bueno que no tocó, o sea, la verdad, o sea, la gente no perdió nada bueno, o sea, no se perdió de nada importante. Y... sea, nada, nada, ¿no? O sea, la verdad es que qué bueno que no tocó, qué malo que el gobierno municipal y el gobierno estatal se la pasaron diciendo que ellos no tenían nada que ver en el concierto, y mandaron a imprimir una publicidad donde aparecía el logotipo del gobierno municipal de Tuxtla y el gobierno estatal. Pues se me decía la, también la unos quitaron, boletos. La, ajá, no, la quitaron. O sea, así diciendo, no, ya, ya. ¿Ven? No, nosotros no tenemos nada que ver. Ahí están los carteles, no, está nuestro logo. Pero en los boletos, ¿no? En los boletos estaba el logotipo del gobierno estatal y el gobierno municipal, ¿no? Que eran promotores, o sea, aparecían dentro de todas las empresas promotoras del concierto. Entonces, ajá, o sea, lo quitaste del cartel, pero está en el boleto, maestro. O sea, o no te enteras, o qué. ¿O qué crees que somos tontos? No, no, no somos tontos. Bueno, mucha gente sí, pero no todos, ¿no? Entonces resultó pues que cancelaron porque pues los chismes en los diarios, en las noticias, así. Seguramente en algún momento van a decir, no, esa es una campaña de difamación política de nuestros rivales políticos. Ah, ya ves cómo son los partidos y la clase política, ¿no? Ellos fueron los que pidieron el concierto de nuestro Adalid de la cultura, el Commander. Y hablando de Adalid de la cultura, ¿sabes a quién le dieron un honoris causa? Justamente en estos días. ¿Qué pasa? Dime. Hablando de estos de Adalides culturales, o sea, lo que es la clase política. Lo cierto es que, antes de irnos para el otro tema, solo quiero decir que los empresarios locales de Tuxtla y San Cristóbal, que trajeron al Commander el año pasado a dar un concierto, que sí sucedió, los empresarios están metidos en el... al día de hoy son funcionarios públicos en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales. Y esa es la cultura que promueven esos sujetos, al narco corrido. Esa es la clase política de la que estamos hablando. ¿Eh? ¿Qué cultura ni qué 8/4? O sea, ¿qué clase? Carecen de clase, ¿no? Es terrible que nuestros funcionarios, ¿no?, sean promotores de la narcocultura. A esos grados estamos. Pero lo que iba a decir es que a quien le dieron un honoris causa de patito, o sea, un honoris causa patito, fue a un, ¿cómo le podríamos decir? Un reggaetonero, ¿no? No parece reggaeton, para mí. Hip hop, pero... Sí, pues hip hop. Ajá, una cosa fea, pues, ¿no? O sea, musicalmente está jodido. Pero lo peor son las letras. O sea, las letras están súper misóginas, machinas, feas, así con ganas. Pero una preparatoria... ay, ya me adelanté, ya lo dije. No iba a decir esa parte. O sea, a Pitbull, ¿no? Un cantante que se vende como cantante cubano, pero que no es cubano, ¿no? Es decir, nació en Miami. O sea, tiene 33 años. No es más cubano que el Commander. Nació en Miami. Mexicano, ¿no? Ajá, o sea, es como el Commander que también se vende como mexicano, pero no nació en México, ¿no? Yo soy mexicano y el otro dice, yo soy cubano, chico. Oh, soy cubano. Nací en Miami, pero soy cubano. Pues no, o sea, ni es cubano, nació en Miami. O es gusanito, ¿no? Es gusanito de Miami. Nunca se fue tampoco a Cuba, ¿eh? Entonces que se fue a Cuba. Capaz y que nunca ha pisado Cuba. Bueno, pues resulta que la semana pasada, pues le dieron un honoris causa. Sí, un reconocimiento. Sí, por la labor hecha a la comunidad. Y el aporte, óigase bien, el aporte a la cultura y la educación de Miami. Wow. Le dieron un honoris causa a nada más ni nada menos que Pitbull. Pésimo músico, pésimo cantante. Por las canciones con mucho contento, ¿no? Mucho contenido. Contenido. O sea, harto contenido sexual y esas cosas, ¿no? Ahorita estoy buscando quién le dio el honoris causa, ¿no? Al Pitbull. Es ridículo porque el Pitbull no acabó, ¿no? O sea, no pasó ni por la universidad, o sea, no acabó ni la prepa, ¿no? Se escucha, ¿no? En sus canciones, porque no puede hacer una frase completa, ¿eh? No, cálmate, o sea, está bien, o sea, hay gente muy brillante que no pasó por la educación formal, ¿no? No pasó por la escuela y hace cosas excepcionalmente buenas, poéticas, de una estructura bella, etcétera, etcétera, etcétera. El Pitbull no hace esas cosas, ¿no? No puede, su pelona cabeza no le da para tanto. Tiene la misma cabeza que el presidente municipal de acá de San Cristóbal, pelón. Que por cierto andaba viendo las casas caídas ahora con las lluvias, la desgracia. Pero se la dio el Dorad Academy de Miami. Entonces cuando uno se enfrentó a esa nota así, dijo, ay, le dieron el honoris causa, ¿no? Entonces, generalmente pues te dan el doctor honoris causa, ¿no? El grado de doctor, o sea, muy sapiente, o gente que pues, se le da en general por parte de las universidades, ¿no? O sea, las instituciones públicas y privadas de alto nivel, o como se le quiera llamar, pues se lo da de reconocimiento a una persona que tiene una labor en la vida comunitaria muy importante, o eso dicen, ¿no? Algunos sí es cierto, sí la tienen, ¿no? Que no es lo mismo darle un honor, el doctor honoris causa al finado Gabriel García Márquez, que a Pitbull, ¿no? O sea, no, o sea, perdón, pero ¿cómo? O a Patty Chapoy, que dices, pero a ver, pero, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál aporta la cultura? ¿Qué cultura? ¿A la basura? Está bien, por aportar a la basura, está bueno, ¿no? O sea, les deberíamos de dar el honoris algo. Se debería llamar como el bote honoris causa, ¿no? Bote de basura honoris causa. Bueno, el caso es que se lo da a la Dora, a la Academy, que pues, en realidad es una prepa, ¿no? Es una preparatoria, o sea, ni siquiera es universidad. Es interesante, pues es una prepa que admite a muchos estudiantes migrantes, ¿no? Entonces, pues ahí en la foto así sale el Canadá con su traje ese largo, su manta negra, ¿no? Y súper feliz, ¿no? Y bueno, a él le dan el honoris causa esta semana, el honoris causa, diría yo. Y uno dice, ¿qué es lo que estamos premiando? ¿No? O sea, ¿a qué es lo que estamos reconociendo? O sea, por un lado acá en Chiapas traen a Commander como una actividad cultural. Y por otro lado, le dan un honoris causa a Pitbull por su aporte cultural y educativo. Joder, el mundo está verdaderamente jodido, ¿no? O sea, si estamos en esas cosas, estamos verdaderamente jodidos. La otra noticia es que el narco amenaza y mata a otros cantantes. Pero eso lo vamos a comentar regresando de esta cancioncita, esta bella canción tocada por Consuelito Velázquez, que se llama Bésame Mucho. Y ahorita regresamos, vamos a escuchar la versión, bueno, la versión original y luego la versión. Thank you. Pues estamos regresando, o sea, lo que escucharon originalmente fue la versión de Consuelito Velázquez tocando al piano Bésame Mucho. Y la que estamos escuchando es la aberración, digo, la versión de los Beatles de Bésame Mucho, ¿no? Sí, el cuarteto de Liverpool, que le llaman, pues tocó la de Bésame Mucho, una versión espantosamente horrorosa, ¿no? Me disculpará el respetable y la respetable audiencia, que pues a nosotros la verdad la versión de los del cuarteto de Liverpool pues nada más guácala, ¿no? Está horrorosa. Es una canción tan así, tan bésame, bésame Chucho. Ah, no. Eso es cuando si tuvieras un nombre que se llamara un nombre que se llamara Jesús, le dirías bésame Chucho. Pero aquí en Chiapas, si le dices bésame Chucho, pensarían que quieren que te bese un perro, ¿no? Porque Chucho es perro. O sea, en el centro del país y más al norte, Chucho es Jesús, ¿no? Pero aquí, si dices bésame Chucho, todos van a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo que quiere que lo bese el perro? ¿Qué? Bueno, estábamos escuchando esa versión de Bésame Mucho, que es una canción mexicana, orgullosamente mexicano. ¡Viva el nacionalismo patriotero del verde, blanco y rojo! ¿Sí es? ¿Sí es así la bandera? Bueno, esa es, sí, es igual de la de Italia, pero con águila, ¿no? Bueno, es una versión mexicana, bueno, es una canción mexicana muy cercana a este estado de Chiapas. Es una canción que cantaron todo mundo. O sea, se cantó en ruso, se cantó en alemán. Hay versión en alemán, hay versión en ruso. No sé si hay versión japonesa o china. Seguramente a alguien se le ocurrió cantar Bésame Mucho en chino. Quién sabe cómo se escuchará. En inglés, en la, ¿no? Es la canción más versionada mexicana. Mexicana, a nivel México, es la canción más versionada. Es la que se hizo en un montón de idiomas, con un montón de ritmos, con un montón de... Este helicóptero me está empezando sacando de... Claro, no es como la de Yesterday, ¿no? Porque una cosa son los más media de los 60 y otra cosa son los más media de los años 50, mexicanos además. Bueno, esa es la canción muy chida, ¿no? Ahorita tenemos de fondo I'm Feeling Good con Nina Simone, que es una versión excepcionalmente buena de I'm Feeling Good. Es más, le voy a subir también. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new. Que es una banda muy famosa, ¿no? Porque tienen harta publicidad, harta gente, tiene hartos seguidores. Hablando de seguidores, vamos a ir con el otro tema, que vamos a hablar de los narcoamenazas, pero no vamos a dejar un poco como las narcoamenazas y el asesinato de Tito Torbellino para pasar a agredir a nuestros héroes, dirían algunos. Bueno, el grupo que hace la versión que vamos a escuchar después de Nina Simone se llama Muse. M-U-S-E, Muse. Nos vamos a dejar con la versión de Muse de I'm Feeling Good, que a mí en lo personal me gusta. Lo siento, me gusta. Mi corazón pop, fresa, a veces. ¿Para qué lo voy a negar? Sí, ¿no? Bueno, nos vamos a dejar. Ahorita regresamos, volvemos. birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. I'm feeling Esta es la versión de Moose de I'm Feeling Good, que antes lo habíamos escuchado con Nina Simone, ¿no? Pues yo quería poner, los dos están súper buenos. Las dos versiones son muy buenas. Hay unas que son, o sea, es así como que la versión, encontramos como que la versión muy buena y la versión que dices, oye, te pasas. O sea, la verdad, la canción era muy buena, ¿por qué hiciste eso, no? Ajá. Y hay otras, hay en este universo de las versiones, a mí me pasa que de pronto hay versiones tan buenas que dices, oye, yo no me había dado cuenta que esa canción sí es buena, ¿no? Sí. Hasta que escuché la versión. O sea, que escuchas la original y dices, pues pasa, ¿no? Sí, no te gusta tanto. Y luego escuchas la versión y dices, oye, o sea, ¿qué es eso? Uh-huh. ¿No? Eso me pasó, por ejemplo, con Mujer Mariposa de León Chávez Teixeiro. Pues la escuché hace muchos años con León Chávez Teixeiro, a quien le mandamos un saludo. Ayer tuvo su exposición de pintura de microfísica del poder, ¿no? Porque León Chávez Teixeiro también es pintor, pinta. Y la escuché con él y me gustó. O sea, la letra es muy bonita, así, tal, ¿no? Muy chida. Me gustó, pero la escuché con los Ampersand hace como 4 años o 3, no me acuerdo. Y la versión que hicieron se fue brutalmente buena, que dices, no, ya no la puedo escuchar con León Chávez Teixeiro. O sea, me parece malísima, ¿no? O sea, la letra sigue siendo buenísima, pero la versión con León Chávez, pues es la original. Pero la versión con Ampersand, pues es la buena, digo yo. La mejoran. Entonces sí hay versiones que se mejoran mucho, ¿no? Ajá. Ayer estaba justo escuchando varias versiones. Sí. Ahorita tenemos a los Creedence, Porque en, para hacer este programa se le preguntó a la banda, oye, Ani, ¿cuál es tu cover favorito, no? Sí. Y pues la banda contestó y dijo, no, pues la mía es esta, ¿no? Ajá. Y entonces realmente la mayoría de lo que estamos escuchando es a sugerencia de la gente que en las redes sociales nos contestó y nos dijo, pues mi versión chida es esta. Y estamos escuchando a los Creedence, un saludo a la Genevieve, a la Genoveva, porque ella dijo, pues... esta, ¿no? Esta es mi versión. No la de los Creedence, ¿no? Sino la versión de... no sé cómo se pronuncia. O sea, voy a hacer un despliegue de mi ignorancia en la pronunciación del inglés. De Slits. S-L-I-T-S. Slits. The Slits. Ahorita la que estamos escuchando es la versión original de los Creedence Clearwater Revival. Es la que estamos escuchando. Sí. Después vamos a escuchar la versión. No, ¿cuál después? Ahora vamos a escuchar la versión que nos mandó la Genoveva, que dijo, esta es, para mí esta, la chida, ¿no? Entonces lo que estamos escuchando son versiones que nos sugirieron, exceptuando la de los Beatles. Los Beatles, sí. Los Beatles, que esa fue selección propia de la producción del programa de Sinestesia Radio. Y la de la primera que escuchamos, que hasta ahora nadie nos ha dicho qué onda, que se llama Billie Jean, que es una versión brutalmente buena, ¿no? Que fue a sugerencia acá de Federica, ¿no? Uh-huh. La Federica nos la sugirió y la oímos y dijimos... cosas que no se pueden decir en el micrófono al aire. Muy buena. Entonces, ¿quieren escuchar cómo se oye la versión? Esto que estábamos escuchando de fondo son las Slits o The Slits. Son cuatro chavas de Estados Unidos que tocan este tipo de música. Uh-huh. Pero la versión que estamos escuchando es I Heard It Through the Grapevine. Creo que sí se dice. Mi. A ver, Federica, dilo, a ver. I heard it through the grapevine. Yes, it is. It's true. Ajá, eso. Yo quería decir exactamente lo mismo. Esta es la versión de los Creedence Clearwater Revival. Y la versión que están tocando de Slits es justamente esta versión a su estilo. Medio punk, ¿no? Está chido. Vamos a escuchar después de las Leads otra versión. Pero antes vamos a otro de los chismes de la semana. Tan, tan, tan. Porque nuestros queridísimos amigos, compañeros, hermanos, carnalazos del alma, el Juan y el Samuel Guzmán, pues no se conectaron. Yo creo que se fueron de juerga más fuerte que nosotros y no lograron levantarse porque no están conectados. Y vamos a tener una entrevista con ellos en Skype para hablar del documental, justamente en estos en estas épocas de fútbol, ¿no? Y represión en Brasil. Vamos a hablar sobre el documental que están presentando, que están promoviendo ahora, que realizaron los hermanos Guzmán, ¿no? Carnalazos de la vida, gente que por la que fue posible ese proyecto Hoy en el Olvido Son Pa' Llevar, ¿no? Que hicimos en alguna otra época de nuestra vida. Y ellos pues son artífices de ese Son Pa' Llevar también, ¿no? Son esa banda. Hicieron la cancha más cara del mundo, que platicamos hace ya mucho tiempo, hace como 2 meses platicamos de qué onda con ese documental. Pues yo creo que se fueron de juerga porque pues no se conectaron, no aparecieron en el internet. Y yo ya no les pude mandar mensaje por teléfono porque yo también me fui de juerga y estamos levantándonos así como que qué pasó, qué camión de la basura me atropelló, ¿no? Y bueno, no vamos a tener la entrevista con ellos, espero que tengamos la entrevista la próxima semana, ¿no? Porque justamente hoy era la fecha, porque ya está a punto de suceder, pero no importa. Esperaremos el próximo sábado para que suceda la entrevista a los realizadores del documental La Cancha Más Cara del Mundo en estas fechas futboleras y de represión en Brasil, ¿no? Mientras tenemos de fondo a... ¿Quién crees que es? Le voy a subir para que escuches. I'm not that changed up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Were you the one who tried to crush me with your fire? Did you think I crumbled? Pues es la mismísima Gloria Gaynor. I Will Survive, que es como un himno para la banda gay transvesti, ¿no? O sea, la diosa de la banda gay de los años 80, todavía al día de hoy, ¿no? Un saludo para toda la banda gay de aquí de San Cristóbal, que salió del closet y que anda por la calle libremente a pesar de la moral conservadora de todos los demás que no quieren aceptar que sus hijas y sus hijos no les gusta la gente del otro sexo, les gusta la gente de su mismo sexo. Arriba las compañeras y compañeros, y abajo y atrás y por delante, por donde sea, les guste. Un saludo, pues ese es el himno de la banda gay en México, por lo menos, no, no sé, en todos los lugares más del mundo. La banda gay pues, la pone y se alocan, ¿no? Se ponen locas, como dicen ellas. Y esta nos la sugirió otro amigo, un saludo para mi amigo que me la sugirió. Es un compa que trabaja justamente en la Filmoteca de la UNAM, ¿no? El Nahum, un saludo para el Nahum si nos está escuchando, y si no nos está escuchando, pues de todos modos, un saludo. Él nos sugirió, él dijo, pues, esta es mi rola y la versión que yo les quiero proponer es... Esta. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one? Sí, acá la Federica me dice, pues, ¿qué pasó? Que estoy muy disperso, que ando hablando de cualquier cosa. Pues esta es la versión de I Will Survive de Cake, ¿no? Es una versión muy simpática, sí, sobre muy todo el videoclip es así, así de guarrísimo, ¿no? Este, tiene su lado interesante, simpático. A Federica no le gusta. El otro día se lo pusimos y dijo, guácala, ¿qué es eso? Pues así es la cosa de las versiones, ¿no? Las, pueden ser versiones que te provocan aversión. Pues no, esta no está al punto de aversión. Pero prefiero la original. La siguiente es también una selección muy refinada que nos sugirió nuestro amigo Paco, ¿no? Un saludo para el Paco por si nos está escuchando. Él nos sugirió esta. Él dijo, pues yo pensé que esa canción nunca podría ser buena, ¿no? Uh-huh. Hasta que escuché esta versión, ¿no? Vamos a escuchar la rola original un ratito, poquito, porque no hay tiempo, ya se nos acabó, ya son las dos. Ya son las dos, Federica. Este, ya nos tenemos que ir, pero no nos vamos a ir sin ponerles esta rola y sin hablar del chisme otro. Es la publicación de un libro, fue en la semana, que fue un escándalo en las redes sociales, la publicación de un libro que se llama más o menos así como Matar y Comer, una teología de caza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de Doug Hills, o como se diga, ¿no? Casi que se presentó este libro, ¿no? Que además es un proyecto grande para televisión, o sea, va a haber unos programas donde van a hablar de la cacería en Kodiak, en Alaska, que es el lugar donde se supone, dicen los que saben, ¿no? Uh-huh. Que es el lugar donde están los osos grizzly más grandes del mundo, ¿no? Ajá, los osos sí, guapos así. O sea, enorme. El otro día veíamos una película del grizzly asesino, ¿no? O sea, ese oso que sí, asesinaba pues, gente. Muy ya ven cómo son los gringos que se les aloca y no sé por qué hacen películas así de la boa asesina, la piraña asesina, el grizzly asesino, el perro asesino. Todos son asesinos, ¿no? Hasta el micrófono puede ser asesino. ¡Cálmate, micrófono, cálmate! O están poseídos por el diablo o algo así, ¿no? Bueno, comentario aparte, la cosa es que presentaron ese libro, imagínense a todos aquellos que son vegetarianos y que están en contra del maltrato animal, pues se llama Matar y Comer, una teología de caza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, es una defensa. Argumentos más, argumentos menos, argumentos buenos, argumentos malos, del derecho de cazar animales, ¿no? De toda esta onda de que los seres humanos, las personas, cazaron desde el principio de los tiempos y cazan para alimentarse. Bueno, el libro hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿no? Si no hubieran, no se les hubiera ocurrido la bendita idea de... de hacer una serie para televisión del mismo tema, ¿no? Sí. Y pues uno hubiera dicho, pues bueno, una serie, pues un programa más del Discovery Channel o del History Channel, ¿no? Chafas, así como son. Uno hubiera dicho, pues una historia más, ¿no? Que no voy a ver porque no tengo cable en mi casa. Pero resulta que se les ocurrió contratar para dirigir, digamos, para ser el animador, la cara bonita del programa, a nada más ni nada menos que James Hetfield, que es el cantante del grupo de heavy metal icónico Metallica, ¿no? Se les ocurrió contratarlo ahí y decir, pues tú vas a llevar el programa, tú nos vas a llevar por Kodiak en Alaska y nos vas a platicar de la cacería y de cómo se matan los ositos bonitos, ¿pero ¿no? ¿Por qué un cantante de rock Metallica? Pues resulta que pues el tal James pues le gusta cazar y matar animalitos, ¿no? Ah. Ajá. Pero se y come, él dice sí a fuerza, ¿no? Porque la cosa después que hacen con el cristal. No, no, el oso no, nadie se lo come, ¿no? O sea, pues entonces, lo disecan, o le cortan, ¿no?, la cabeza, o le quitan la piel y la ponen en sus casas, así, ¿no? O sea, esta el idea placer del de el placer de matar. Ay. Entonces, pues, todo iba bien hasta que pues salió la publicación, así que pues a James Hetfield le gusta matar osos, ¿no? Y no a puñaladas, como se dicen vulgarmente acá, ¿no? A no le gusta matar osos a puñaladas. Seguramente sí. Pero le gusta matar osos con rifle, ¿no? De alto calibre, de larga distancia, con mira telescópica. Es decir, mata al oso como 200 metros de distancia del oso, ¿no? O sea, nunca corre. Ajá, súper valientísimo. Entonces, pues, el James dijo, no, pues a mí me gusta cazar. A mí, yo estoy a favor de la matanza de animalitos, ¿no? O sea, ¿qué, cuál es el problema, no? A ver, ¿quién le va a saltar? Le disparo, ¿no? Todo resultó, pues, que así, ¿no? Entonces se hizo un gran chisme. La gente en las redes sociales está diciendo, te odio, James Hetfield, te odio. Como yo siempre creí que solo rompías guitarras y no matabas animalitos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y bueno, pues Metallica, ¿por qué contratan a esos? Pues contratan porque es un gran negocio, tiene un montón de fans, ¿no? Pues es negocio seguro, o sea, la gente, si no lo ve por matar ositos, pues lo va a ver por el cantante, ¿no? De Metallica. Y así se van a juntar el interés, la inversión y el asesinato de animales silvestres. Por el bien de la humanidad, dicen ellos, porque somos cazadores por naturaleza, dice el libro este, ¿no? Sí, pero dice, y comer. Que aquí sí, falta, pues es que dice que se los falta, comen, pues, pero sí, en realidad no se comen a los osos grizzly. Entonces, para mí es una mentira, ¿no? Bueno, la verdad es que sí se comen, algunos cazadores sí se comen la carne del oso grizzly, ¿no? Pero la mayoría no. La mayoría no se los come. Sí, cierto, o sea, la mayoría matan al oso y algunos trafican con... Si matan a un oso que es hembra, trafican con los osesnos, con sus hijos, ¿no? Es como si a ti te mataran y tus hijos se los llevara a alguien y los vendiera a un zoológico o a un circo, ¿no? Así. Y hablando de animales muertos, vamos a hablar de Calamaro. Porque dio una nota también... Andrés Calamaro, ¿se llama? Se llama como el personaje de Bob Esponja. Ah. Calamaro. Calamaro es como un personaje bien raro de Bob Esponja. Bueno, Bob Esponja es raro, de por sí, ¿no? Bueno, vamos a regresar, hablando de animales, vamos a regresar con este cantautor muy famoso, que se llama nada más ni nada menos que Andrés Calamaro. Los dejamos con la versión que me decía el Paco, pensaba esa canción nunca podría escucharse bien hasta que escuchó la versión que vamos a seguir enseguida a escuchar. Córtale, esa no es. I see her. Bueno, esta es la versión New Orleans de... Me ataca el micrófono. Ay, por favor, micrófono. No, no. Está poseído. Oh, no. El micrófono. No, en serio, ya tengo tos. Voy a bajarle el volumen. Tú sigue hablando, Federica, porque quiero toser a gusto. Yo sigo sola. ¿Cómo dijiste? ¿No? ¿Qué dijiste, Federica? Es lo que me dijiste, ¿no? No sé. A ver, espérate, Federica. ¿No es? Por favor. Originalmente de Guns. Sí, es que aquí en México se le dice Guns and Roses. O Guns and Roses. O vale. Pistolas y flores. Pensé y rosas. Que me equivoqué de... Esa otra banda icónica que cantaba chillón el cantante, Axl Rose. Bueno, pues todos pensamos que pues, no había nada que hacer con esa pieza, hasta que escuchamos a esta morena que canta brutalmente bien, ¿no? En un proyecto muy interesante de un compa, un cuate músico gringo, ¿no? Bueno, estadounidense del norte, que tiene un proyecto requete contra interesante de música, ¿no? Se la empezó a grabar a sus amigos en su departamento, en si no mal recuerdo, en Nueva York, en New York. Ajá. Y pues él es músico, invitaba a sus cuates músicos a tocar así en su casa y se grababan, ¿no? Y al principio pues como que pues, así nomás se grababan y subía sus videos a internet, ¿no? Entonces pues, a la gente le gustaba lo que el compa este mandaba a internet. Decían, ah, pues estaba buenísima. Y todas eran versiones. Todo lo que ellos grababan eran versiones de alguna canción en jazz, ¿no? Y era así, pues la versión de fulano de tal canción, pues ahí les va, ¿no? O sea, con esta banda, ¿no? Y ahora la versión de esta canción con esta banda, ¿no? Y con estos amigos míos y con estos amigos. Y resultó que el tipo, pues, resultó que a él lo conoce la gente más por el proyecto de videos musicales que como músico, ¿no? Este, es un gran músico que toca jazz. Ahora se me fue el nombre, perdón, porque traigo una resaca de horror. Pero se me fue el nombre del compa. Y es un muy buen músico de jazz, pero graba a sus amigos músicos que son brutalmente buenos. Y pues ahora se dedica a hacer peticiones. La gente dice, pues yo quiero escuchar tal canción en jazz, ¿no? Entonces alguien de su audiencia en internet, en su canal de videos, le dijo, pues yo quiero escuchar esta de Guns N' Roses, o de Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Pues ya quiero escuchar esta, ¿no? O sea, ahí te va, ¿no? Ahí tú ves cómo le haces. Entonces este amigo pues invitó a sus amigos, ¿no? Ajá. Entre estos a esta cantante que también se me fue el nombre, maldita sea. La oh, no, está rudísima la cachaza, estuvo brutal. Nos mandó al olvido. Bueno, invita a esta amiga a cantar una versión estilo jazz de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Es Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine. Así, yo no sé cómo se pronuncia, pero así más o menos lo pronuncio yo, ¿no? Y entonces hacen esta versión súper buenísima. Ahorita estamos escuchando de fondo a los Tigres, a los mismísimos Tigres del Norte. Y despuesito, antes de irnos, pues la versión de Eli Guerra de Los Tigres del Norte de La Tumba Falsa, ¿no? Es una versión también espantosa, ¿no? De una canción muy famosa, ¿no? A mí la Eli Guerra me gusta más o menos, ¿no? Es una chava excepcional, o sea, como persona es muy, muy interesante. Unos dicen que es muy guapa, otros dicen que no, otros dicen que es muy buena música, otros dicen que no. Yo creo que es más o menos, o sea, lo más valioso de ella es su capacidad de mantenerse independiente, ¿no? como personaje que crea música de forma independiente, tiene su propio sello discográfico, etcétera, etcétera. Hace perfumes y cosas así. Sí, tiene su línea de perfumes, jabones y cosas, ¿no? O sea, y además hace música. Pero en general, pues es ñoña, ¿no? Es ñoña. Entonces, no es algo así que digas, qué prendido, ¿no? Tocó, creo que el año pasado acá también en San Cristóbal. Pero nos vamos al tema de animales, ¿no? Estamos hablando de animales. Eso trae a colación, como dirían acá en mi pueblo, trae a colación, ¿no? La colación que se ponían las piñatas en los diciembres de finales de año. No, trae a colación porque es una expresión del viejo español castellano de, es como une dos ideas, ¿no? Bueno, nos trae al cuento de, y hablando de animales, del rey Juan Carlos I de España, ¿no? La noticia fue esta semana. Ustedes van a decir, ¿y qué carajo tiene que ver Juan Carlos I, el rey de España, con Sinestesia Radio, con la música, con el documental, ¿no? Bueno, resultó que... Perdón. A ver, voy a irme un poquito ahorita. Bueno, ¿qué tiene que ver Juan Carlos y la abdicación de Juan Carlos I con Sinestesia Radio? Al principio, pues, el plan era hablar de política, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar del rey Juan Carlos y su abdicación, ¿no? No, pero resultó que esta semana Juan Carlos amaneció con la puntada de decir, pues renuncio al puesto de rey, ya no quiero ser rey, ¿no? Ya no quiero que hablen de mí, bueno, sí quiero que hablen de mí, voy a seguir matando elefantes, ¿no? Por eso estamos hablando de animales, entonces por eso vinimos con Juan Carlos I, ¿no? Y hablando de animales, pues hay otros animales, ¿no? Entonces, entre pues todas, por un lado, está toda esta parte de gente que dice bravo por el rey, ¿no? Y toda esta gente que dice muera la monarquía, al carajo con la monarquía, desaparezca la corona española, que nomás gasta dinero público, pues sí, y no sirven para nada y no hacen nada y todo el pueblo les paga sus lujos y es anacrónico tener reyes en el mundo y tener presidentes porque nuestras repúblicas son una verdadera farsa, no hay democracia. Perdón, este no es un programa de política, es de música y cine documental. Bueno, el caso es que pues, abdica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa abdicar? Pues, renuncia, ¿no? Sí. Pero es así como, yo renuncio, pero mi hijo va a tener el puesto, ¿no? Sí. Entonces, voy a tener el dinero del país también. Como sea, voy a seguir recibiendo mi pensión porque tiene una pensión. O sea, él se puede retirar, los que no se pueden retirar son los la gente que paga impuestos en España, en el Estado español. No vayan a confundirse mis colegas españoles, coño, de Cataluña o de Euskadi, ¿no? No de la fábrica que fabrica llantas, no, de Euskadi, el País Vasco, pues. Entonces, pues abdica y se hace el gran chisme. Una gran franja de la población pues está llevando a la consulta para que desaparezca justamente la corona, ¿no? Ajá. Esta onda de la corona española. Pero pues, todo iba bien. Y pues yo decía, pues esto lo voy a tener solamente que platicar con mis amigos. No va a salir en el programa de radio, no vamos a tener nada que decir contra los reyes de España, contra las princesas de España, contra los príncipes de España, contra la monarquía, contra el Estado absoluto, burgués, contra la democracia burguesa, nada pero de eso. Entonces, ¿por qué? Pero entonces, el miércoles pasado se le ocurrió a Andrés Calamaro, que tiene el nombre de un personaje, el apellido de un personaje de Bob Esponja. Calamaro, ¿no? Ahorita les vamos a poner el audio de Calamaro. Pero el caso es que Andrés Calamaro, un músico, compositor argentino, que además tiene la nacionalidad española, tiene dos nacionalidades, argentino y español, que fue muy conocido, fue muy famoso en los años 80 con Miguel Abuelo, y tenían un grupo que se llamaban Los Abuelos de la Nada, en los años 80. Miguel Abuelo tiene unas rolas bellísimas, otras super pops. Entonces hicieron varias cosas muy interesantes. Entre esas, una cosa que ayer escuchábamos, una que hicieron cumbia, ¿no? Se oye espantoso. Porque ayer, antes, a ver, me voy a desviar un poco, porque ayer tengo que decir, fuimos al Bar Revolución a bailar y el grupo que toca horrible, súper desafinados, desentonados, fuera de tiempo, no sé. O sea, Federica me va a odiar porque sigo insistiendo en que el grupo era horroroso. Pero era horroroso, la neta. El caso es que nos divertimos mucho hasta que se nos subió la cachaza. Pero entonces el Andrés Calamaro, el miércoles pasado, va a una corrida de toros, sí, dedicada en beneficencia y agradecimiento al rey Juan Carlos I, ¿no? Es una corrida de toros dedicada al rey Juan Carlos I, para decirle, gracias, señor rey. Y entonces va el mentado Andrés Calamaro, ¿no? Muchos de los que nos esperaban por canciones tan famosas como... un montón de las que yo no me acuerdo porque nunca me gustó. Pero tiene cantidad de fans, una enorme cantidad. Entonces el Andrés Calamaro pues fue, estaba ahí, uh-huh, viendo los toros cómo asesinan a los pobres, sí, toritos, ¿no? Les torturan. Y no suficiente con haber ido a ver matar los toros y que le gustan las corridas de toros, no suficiente con eso, se dio a la tarea de declarar a favor del rey Juan Carlos I, ¿no? Y entonces, pues a todos los que están en contra del rey y la corona y critican a Juan Carlos I, ¿no? Pues los consideran como estúpidos, ¿no? Para empezar. Y hay una frase que dijo en la entrevista que da a los medios, dice: prometí lealtad a este señor cuando me fue dada mi segunda nacionalidad y aquí estoy respetando lo prometido. Por ¿qué dice? Por izquierdas no me corre casi nada, ni siquiera el coletas. No termino de creerme una serie de tendencias por el simple hecho de ser tendencias. Que cada uno coma lo que quiera y vaya las veces que quiera a ver los toros por siempre. O sea, no solamente el muy estúpido, ¿no? Habló a favor del rey y dijo que en la época de Juan Carlos I se había vivido la época de esplendor español, ¿no? Sí. Fueron súper libres, súper democráticos, vivieron libertad sexual, casi como que España era una orgía permanente, ¿no? Que le pregunten a los vascos, ¿no? A todos los desaparecidos, los muertos, los encarcelados, todos a todos que le diga eso Andrés Calamaro de frente a Fermín Muguriza, ¿no? Así que diga, no, España fue con el rey Juan Carlos I el más libre de todos. Entonces se le ocurrió eso, y no solamente se le ocurrió hablar del rey de España, se le ocurrió además decir que vivan los toros por siempre, ¿no? Entonces, pues como verán, la patria está jodida, ¿no? Sí. Y el patriotismo más, ¿no? O sea, y el doble patriotismo de Andrés Calamaro está un poco más que jodido, ¿no? Está muy pobre la cosa. La patria está pobre, ¿no? Pues bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir, Federica, porque Sinestesia Radio se tomó, sin permiso de nadie, un poquito más del tiempo, porque llegamos tarde. Bueno, técnicamente has hecho una hora y media. Hemos. Es plural, sí, Federica. Es plural. Sí, gracias. Pero una hora y media. Pero antes hemos ahora. sí, estamos a punto de irnos. Nos vamos a ir. Pues estaba pensando que nos íbamos con esta versión de José José de Ya lo pasado, pasado, ¿no? O como dirían, a toro pasado, ¿no? No sé qué. No me acuerdo cómo va esa frase porque no soy un aficionado de los toros. La única vez que fui a una corrida de toros aquí en San Cristóbal fue patética, ¿no? O sea, el torero desangró al pobre animalito, o sea, el torero tontazo de primera, no, horrible, ¿no? O sea, había una fracción, yo era de esa parte de la fracción del público que gritaba toro, toro, toro, toro. Horrible. Bueno, queríamos despedirnos con esta canción de Ya lo pasado, pasado, ¿no? O a toro pasado, ya lo pasado. Pero no, creo que no va a ser esa, ¿no? No sé, es que hay un montón de canciones que tenemos seleccionadas. Tenemos muchas. Podríamos poner Satisfaction con Cat Power, que no tiene nada de power, pero no sé si tenga algo de cats, pero power definitivamente no tiene, ¿no? Es súper depresiva, ¿no? La chava es la versión de Satisfaction más depresiva que he escuchado en mi vida. Sí, esa sí no tiene satisfacción, ¿no? Dices, I can get no satisfaction. Y sí, no, pues no, dices, no, pues sí se oye que no hay satisfaction. podríamos despedirnos, yo no sé, con el cantante que más fue propuesto. Cuando hicimos esta consulta en las redes sociales de quién, por qué, cómo, qué, cuál, resultó que el que más nos propusieron y no hemos puesto además fue al mismísimo Johnny Cash. La mayoría de la gente, o sea, a nivel de propuestas, fue la mayoría de la gente dijo Johnny Cash y esta versión, ¿no? Nos propusieron un montón de versiones. Pues vamos a ir con la más famosa que rompió, no rompió nada, pero es una de las más famosas. Que hay una versión con estos tipos de, ¿cómo se llama? Bueno, ya nos vamos a despedir, los vamos a dejar con esta bonita canción. Que la versión original es Personal Jesus de Johnny Cash, pero los vamos a dejar con la versión de Depeche Mode, que fue lo que nos propusieron, ¿no? Y ahí les va, nos vamos. Esto fue Sinestesia Radio. Sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre. Viene lo que viene y falta lo que falta, así es que no dejen de sintonizar Frecuencia Libre, la 99.1 Radio Ciudadana. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con Personal Jesus desde Facebook. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Ooh, traveling, shining, beautiful day.